FM 95.5. El Grito. Sonando desde los hornillos. Comenzó a correr el agua. Hasta el mediodía y antes del fin del mundo. La Crecida. Por Radio El Grito. Miércoles 24 de febrero y sigue esta populosa, podríamos decir, crecida, ¿no? Sí, la verdad que hoy está más que agitada que nunca la casa. Por suerte tenemos acá las talitas para convidar a todo el mundo. ¿Sabe qué hora es? Y acá dice que son las 11 y 12. No, 11 y 11 tengo yo. ¡Oh! Una vez más. Y bueno, hace unos días que anda dando vuelta acá por el Valle. Estuvo, lo conocimos ahí el sábado en el concierto de la Domingo Quispe Ensemble, en la Feria de las Rosas. Dio ayer una charla que parece que estuvo muy linda ahí en el bodegón de Lushava. Estamos hablando de Luis Nicolás Báez Ortiz. Él se define como revolucionario cubano. Tenía 14 años cuando fue la revolución en Cuba, tuvo su infancia en dictadura y por supuesto enseguida se sumó a esta revolución. Fue parte de la Juventud Revolucionaria del Movimiento 26 de Julio, fue presidente de la Unión de Estudiantes Secundarios, secretario general de la Unión de Jóvenes Comunistas y en algún momento, ante las necesidades de la revolución, decidió sumarse a las Fuerzas Armadas de Fidel Castro, donde estuvo 36 años, llegó al grado de coronel y estuvo en misiones en África, Angola y Etiopía. Ahora lo tenemos en Argentinos. En Argentina, digo, a Luis, él dice que es por cuestiones del amor, Luis. Sí, lógicamente, estaba casado en Cuba con una argentina y razones familiares hizo que hace aproximadamente unos 10 años tuviéramos que venir a vivir acá. Es decir, pensábamos vivir acá y en Cuba, pero para todos es conocido que el mundo se viró al revés económicamente y eso no fue posible. Pero bueno, no dejamos de seguir siendo el mismo revolucionario de como vos decías cuando teníamos 14 años. Tenemos la misma ilusión, ahora con más experiencia. Uh-huh. Así, y bueno, te agradezco la oportunidad de estar acá y poder compartir un rato. Yo pienso que el revolucionario nunca duerme, nunca se jubila y mucho más en las circunstancias que tiene hoy la humanidad. Y como, bueno, revolucionario siempre, pero jubilado de tu papel en Cuba, ¿cómo ves el actual momento de la revolución cubana, este proceso que se está viendo de la apertura con Estados Unidos y bueno, también en el contexto latinoamericano, ¿no? De un giro a la derecha. Bueno, vamos a empezar por cómo vemos lo de Cuba. La historia de Cuba es muy fuerte. Es la historia del tiburón y la sardina. Nosotros la sardina. Y el tiburón loco por comerse la sardina. Para poder resumir rápido, creo que hemos llegado a un momento en el que la sardina demuestra que se le escapó al tiburón. Hoy, por suerte, y no solo por suerte, sino por la resistencia del pueblo cubano durante 56 años, que hemos pasado todas las privaciones imaginables, producto del bloqueo de Estados Unidos, llega a la conclusión que de esa forma no puede doblegar al pueblo cubano. Es decir, el 17 de diciembre del año 2014 es un punto de inflexión, un antes y un después. Yo creo que para mi país no hay un antes y un después. Seguimos siendo vecinos de un imperio, de un gobierno muy poderoso, dispuesto, que ha dicho muchas veces que solo tiene intereses. Pero, sin embargo, no hemos logrado sentar en una mesa de conversaciones lo que venía proponiendo Cuba hace 56 años, con una sola condición ponía Cuba. Los dos nos sentáramos en la mesa con el mismo nivel, con el mismo tamaño y sin agenda. Al fin, Eso se logró. Yo creo que haber llegado a las relaciones diplomáticas es una expresión de civilización, es una expresión de cordura, de poder sentarnos con muchísimas diferencias, porque tenemos muchísimas diferencias, pero civilizadamente a discutir esas diferencias. Ese es un gran paso. Ojo, el bloqueo sigue. La base naval de Guantánamo, el espacio está ocupado por el ejército de Estados Unidos en Cuba, sigue. Después de eso, pues, se han hecho avances importantes, sobre todo se han creado comisiones en ambas partes, se reúnen en ambos lugares, se discute, y eso es un paso grande. Ahora se da un nuevo paso, para mí, muy, muy importante, y para el mundo que lo observa, que es que va a visitar a Cuba el presidente de los Estados Unidos. El día 21 de marzo y 22, Obama va a ir a Cuba. Después de 88 años que no iba un presidente de Estados Unidos a Cuba. Pero hace falta estar claro en lo siguiente. Yo estoy seguro que el pueblo cubano lo va a recibir como recibe a cualquier visitante, con respeto, sin lamerle las botas, y con la añoranza de que las cosas que quedan pendientes de Estados Unidos se resuelvan, que es levantar el bloqueo y entregarnos a la base naval, el espacio ocupado, entre otras cosas, pero estas son las más grandes, que define un paso importante. Y, por otra parte, nosotros no estamos actuando en condiciones de vencedores, aunque no cabe duda que lo que hemos vencido a lo largo hemos sido nosotros. Y hace falta que todo el mundo, dentro de Cuba y fuera de Cuba, esté convencido de que los Estados Unidos no ha cambiado su objetivo con relación a Cuba. No dicho por nosotros, que somos los cubanos, no dicho por ellos, y dicho por el presidente, que el otro día en el discurso, el día 13 de febrero, el discurso de la Unión sobre el Estado de la Unión, aclaró perfectamente que lo que se está cambiando son los métodos, las formas, pero siguen empeñados desde el siglo XVII en anexarnos, cosa que no ha sido posible, y mientras quede un cubano digno no va a ser posible. Indudablemente esto representa algo importante para América Latina. Nosotros sabemos qué ha significado Cuba desde el 1 de enero de 1959 para América Latina, desde el 19 de abril de 1961, cuando derrotamos militarmente a las tropas organizadas, armadas por los Estados Unidos, la primera victoria militar de un país latino contra Estados Unidos. Ahora bien, el contexto no es fácil. Estados Unidos está, desde el mismo día que empezaron a llegar algunos gobiernos, algo de izquierda, algo progresista, en América Latina desde hace 14 años, ese mismo día se puso a trabajar para liquidarlo. Porque Estados Unidos sigue convencido que América Latina es el patio trasero de la Unión. No cabe duda que se ha pasado una situación, la derecha se reorganizó, dirigida por los Estados Unidos, y tenemos los resultados que ya vamos conociendo. La situación de Venezuela es muy complicada. La situación de Perú se ha cambiado totalmente. Nunca fue favorable, pero ahora está más aguda. La situación de Ecuador se va complicando. En Panamá se está complicando. En la Argentina está tan bien la derecha que el presidente Obama viene el día 24 de marzo a estrechar la mano y a darle un abrazo a quien está cumpliendo fielmente lo que quiere, los designios imperiales. La situación de Brasil también es conocido, es decir, hay un renacer de la derecha y de la extrema derecha en América Latina que posiblemente, como ha pasado en otros lugares del mundo, nuevamente la rueda de la historia dé al revés. Lo que nos demuestra que no se puede bajar los brazos. Lo que nos demuestra que no podemos fallar un segundo. Es decir, la gente de principio, el trabajador, el campesino, el hombre que todos los días tiene que salir a buscar el peso para mantener su familia, no puede bajar los brazos. Ni en la Argentina, ni en Brasil, ni en ningún lugar del continente. Ni en Cuba. En Cuba nos vamos a mantener con la guardia en alto. En Cuba creemos que se están dando pasos muy importantes que van a beneficiar, por supuesto, a Cuba, pero va a beneficiar grandemente a América Latina, porque los yanquis no se pueden considerar omnipotentes en este continente. Esa es la opinión que tengo del momento, de la situación que tiene Cuba en este momento, y creo que tenemos que estar más alertas que nunca, porque los Estados Unidos no están bombardeando con bombas, con aviones. No está caminando las botas del ejército de Estados Unidos por los países de América Latina. No, está caminando algo peor. Está caminando la desinformación, la mentira, los medios de ellos y de los súbditos de todo el continente, que está taladrando el cerebro de cada uno de los latinoamericanos. Que no nos damos cuenta, como nos ha pasado aquí después de 8 años, con 36.000 horas de barraje contra el pueblo argentino, ahí tenemos resultados. No es que la gente solo se equivocó, es que se conduce a la equivocación. Porque nunca la mentira había sido política de Estado. Hoy la mentira es política de Estado. Dirigida por la televisión, la radio, la prensa escrita y por muchos medios. Y desgraciadamente, como siempre, también tenemos gente que se rinde ante eso. Y colaboran ante eso. Bueno, la humanidad está llena de esas experiencias. Luis, ¿cómo definirías hoy a un revolucionario? Y también me gustaría preguntarte, en estos tiempos que llevas en Argentina y más específicamente en este tiempito que estuviste en Tras la Sierra, ¿qué experiencias revolucionarias viste que te hayan dado esperanza? Bueno, definir el revolucionario... El revolucionario tiende siempre a mejorar la sociedad, tiende siempre a pensar en el otro. La utopía y el sueño del revolucionario es que un mundo mejor es invariablemente posible, pero siempre entregando. Tú me has hecho otra pregunta. Yo me voy con una sensación agradable de los días que he estado tras la sierra. La verdad, he respirado un clima... No lo esperaba. Me sorprendió. Y me sorprendió también encontrarme con jóvenes. Quiérase o no, estos últimos años del gobierno que tenía, estos 12 años de gobierno que tuvo la Argentina, con todos los defectos que tuvo, con todos los errores que tuvo, con todas las insuficiencias que tuvo, pero tuvo muchísimos aciertos también. Yo rescato que uno de los aciertos es haber incorporado a la gente joven a la vida política del país. Un país donde la juventud no participa es un país que muere. La experiencia de mi país, de Cuba, es que siempre la juventud estuvo en la vanguardia. Y yo contaba en esa reunión el otro día, la Universidad de La Habana, que es una de las universidades más antiguas del continente, tiene para entrar unas escalinatas muy grandes, muy grandes, muy grandes, que desemboca en una plazoleta que se llama Plaza Universitaria y nace en otra plaza dentro de la universidad, que es la Plaza San Guilí. Cuando los estudiantes bajaban por esa, los estudiantes de la Federación Estudiantil de la Universidad bajaban por esa escalinata protestando contra la dictadura o contra lo que fuera, La Habana temblaba. Porque estaban bajando la juventud, la gente más esperanzadora, la gente menos comprometida. ¿Entiendes? Por ahí bajó muchas veces Fidel, por ahí también se derramó muchísima sangre. Muchos murieron a tiro por la policía y por el servicio de inteligencia de la dictadura o del gobierno de turno, porque no siempre fue la dictadura sola. Los gobiernos de turno temblaban cuando los estudiantes se reunían en asamblea en la Plaza San Gilí y bajaban por la escalinata universitaria. Y por eso en 1953, en el centenario del nacimiento de José Martí, y entre ellos dirigido por Fidel, bajó por la escalinata universitaria toda la juventud con antorchas. Porque se dijo, en el año del centenario no puede morir el apóstol. Eso se sigue haciendo, año tras año. Siempre al frente los gobernantes revolucionarios, por supuesto. En la época de la dictadura se hizo y era tiro. viniendo otra vez a la pregunta, he hablado con mucha gente joven acá tras la sierra, que son de acá o han venido para acá, pero son argentinos. Y es prometedor la forma que piensan, los puntos de vista que tienen, el ansia que tienen de información, pero también el ansia que tienen de salir adelante. Me hicieron preguntas de todo tipo. Y una de las preguntas me dijeron, ¿cómo se sale adelante? Por supuesto, no puedo tener la varita mágica, pero se me ocurrió decirle que la única forma de salir adelante es tocando puerta por puerta. Trabajando puerta a puerta, aunque nos tiren la puerta en la cara muchísimas veces. Nos van a tirar la puerta en la cara muchísimas veces. Pero la única forma de salir adelante es así, convenciendo, hablando con los argumentos que tiene un joven, que son suficientes. Y sobre todo no dejando de estudiar. Si se deja de estudiar, si los niños dejan de ir a la escuela, fracasamos, que es lo que se quiere, porque lo que se quiere es un pueblo sin instrucción e inculto, que es la forma fácil de dominar y de esclavizar. Es lo que expresaba. Una pregunta, va, dos cosas. Una, vos cuando dijiste que te sentiste bien cuando respiraste el aire de acá, fue como un momento de paz, ¿no? O algo por el estilo. Sí. Cuando me empecé a caminar aquí en estos días por tras la sierra, que yo amo la sierra, porque además yo nací en una sierra, me crié en la sierra, y pienso que no hay un lugar más puro que la sierra. Cuando llegué y estuve caminando por acá, la naturaleza, la gente con la que acá he compartido, sí, he encontrado mucha paz, muchísima paz. Y cuando un niño como tú eres que me hace la pregunta, además de paz, orgullo. Una cosa más también. Ahora en Cuba, tienen, o sea, ¿todavía están en guerra? O sea, ¿tienen algún, no quiero decir guerra, sino, no sé cómo se dice, cuando tienen algún conflicto, ¿viste? De un país a otro, pero no una guerra, algo más chico, o sea, algo más íntimo, o algo así. Te entiendo. No, en Cuba no hay una guerra a los tiros. En Cuba no hay una guerra a los cañonazos, ni a las bombas de los aviones. Pero hay una guerra peor, que la guerra del bloqueo de los Estados Unidos. Un niño como tú en Cuba, que tenga una afección cardíaca, no lo podemos operar porque no contamos con el medicamento que nada más que lo produce Estados Unidos y por el bloqueo no lo puede vender. No nos lo vende. Para que tengas una idea. Un niño como tú, en Cuba, a veces no puede tener una computadora de la que tiene en Estados Unidos porque el bloqueo prohíbe vender computadora a Cuba. Esa es una guerra peor que la de los cañonazos. Porque es una guerra que tú no ves. Tú no la respiras, pero la sientes. ¿Comprendes? Porque para una madre, cuando se le dice que no hay el medicamento, ¿qué cosa? Se frustra. Aunque Cuba busca la forma de buscar el medicamento, claro, de eso no te quepa duda. Ahora bien, desde hace muchos años no hay eso. Aunque hemos sido víctimas del terrorismo, y nuestro país ha perdido más de 3.000 seres humanos por culpa del terrorismo de Estados Unidos. Porque nuestro país fue un avión con 76 pasajeros, dentro de ellos el equipo de esgrima juvenil de Cuba. Le pusieron una bomba en el aire, lo volaron, y el que voló el avión, agente de la CIA, vive en Miami, ¿comprende? Un terrorista que vive en Miami. Sí. Pero bueno, en esa circunstancia. Hoy en Cuba se vive distinto. Sí. ¿Entiendes? Todos los niños van a la escuela, la educación es gratuita desde el jardín de infantes hasta la universidad. Todos tienen la misma oportunidad, lo que hace falta es tener la valentía de estudiar y seguir adelante, ¿comprende? Sí. En el mundo todos los días muchos niños mueren de hambre, en Cuba ninguno. En el mundo muchos niños no pueden ir a la escuela, en Cuba todos van a la escuela, ¿comprende? Sí. Esa es la diferencia, esa es la otra guerra que tenemos. Luis Nicolás Báez Ortiz, entrevistado por Lauquín López, que nos va a sacar de puesto, Pablito. Estamos en el horno. No he hecho nada. Parece que sí. Luis, muchísimas gracias por estar acá, por compartir toda tu experiencia y tu sabiduría. Y bueno, te esperamos cuando quieras en esta casa del Grito más chica y en esta casa grande de Traslaciar. Gracias a ustedes. Yo me siento contento siempre que pueda dedicar un minuto de mi vida diaria a decir algo. Grábalo.